Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Qué pasa, Tevele? Déjenos ¿cómo? Hablar. No, está bien, estamos está bien. Estamos cotorreando las mujeres, ¿viste cómo somos las mujeres? No pasa nada, no pasa nada. Además somos así desprovistos. ¿Viste cómo somos las mujeres? Siempre para arrancar. Cuestionando estereotipos de género, se llama el bloque. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Euge? Bien, no muy bien, en realidad. De eso estábamos hablando justamente. Bueno, pero no hace falta hacer una publicación de eso, vamos a dejarlo así. Tenés igual una voz así, Adriana Varela. Una vocecita como... ¿Qué decís? ¿No? Una cosa puede Adriana ser, Varela. Puede ser. Puede un tanguito después para el final del programa, ¿te parece? Dale. Bueno, te veo ahí ya con el teléfono para tomar registro a través de Facebook Live de nuestra invitada en el día de hoy, que es Ariel Carolina. ¿Cómo estás? ¿Cómo hola, andas? Bien, buenas noches. Bueno, gracias por volver acá a la radio. Para quienes, para esos fanáticos de La Retaguardia y fanáticas que siguen los diferentes programas, en la medida que ella vaya hablando, si no reconocieron todavía su nombre, van a recordar que ya formó parte de otras voces, otras propuestas, en algún momento charlando con Rosaura Barletta, y también un viernes por la tarde se vino aquí a participar de A Mí No Me Importa. Y ese programa estuvo, los dos estuvieron buenos, las dos entrevistas estuvieron buenas, una de ellas, la que hizo Rosaura, está además colgada en formato gráfico en la página. Pero trajo algunas consecuencias la de él, A Mí No Me Importa. Yo estoy viendo allí ese papel fácilmente reconocible que dice Correo Argentino y carta documento. Entonces Ariel está aquí hoy para hablar en realidad de eso como consecuencia de tu historia y de tu relato ante la justicia y en los medios a propósito de un montón de cosas que te pasaron y que han traído consecuencias judiciales. Si querés, me parece que lo mejor es, aunque después volvamos al relato, digamos, central de tu denuncia, que le hagamos un mini resumen a la gente de quién sos y por qué te mandaron esa carta de documento. Bueno, yo soy Ariel Carolina Luján, soy una de las 10 denunciantes a Cristian Aldana, ex cantante del Otro Yo, ex presidente de la Unión de Músicos Independientes. Y bueno, estas cartas documentos me llegan a partir de que yo cuento un hecho en el programa A Mí No Me Importa, que vine con chicos y chicas de la toma de Lirurtia. Uh-huh. Por el tema del violador que hay allá, de Tenenbaum. Y al final de la charla se dio el espacio como para contar las situaciones que yo había sufrido en la Unión de Músicos con la Unión de Músicos Independientes. Uh-huh. Que, bueno, es un espacio que hasta hoy sigue vigente y está funcionando. A Cristian Aldana no lo echaron, sino que llegaron las, la época de votaciones y simplemente no lo votaron. Aldana está preso ahora. Aldana está preso en la preventiva, todavía no hay una sentencia, estamos esperándola. Ese día que viniste, le habían revocado en segunda instancia la prisión preventiva o algo por el estilo. Sí, le habían aceptado una apelación, pero sigue preso. Pero sigue preso y no quedó nada. No va a salir claramente, además que hay peligro de fuga y etcétera. Bueno, y entonces yo conté una situación porque lo que estábamos hablando con Valentina era sobre la violencia institucional y la violencia en las organizaciones, ¿no? Referido al tema de Tenenbaum en el Irurtia. Entonces a mí me dio pie para contar la revictimización grande que recibimos de la Unión de Músicos Independientes. Cuando yo vengo denunciando a Cristian Aldana desde los 17 años en el ámbito privado, desde los 21 en el ámbito judicial. ¿Tenés ahora? Tengo 27. Y el año pasado volví a hacer otra denuncia, mi cuarta denuncia judicial penal. Es decir, que lo habías denunciado ya hace tiempo, recién ahora tiene consecuencias para él, pero... Tiene consecuencias para él y para muchos otros, gracias a que Maylen Frías, que es la denunciante a Miguel del Popolo todavía está libre, hizo un video que se viralizó y gracias a ese video se viralizaron la pancarta que yo había hecho en el sur y un blog que otra chica después de ver esa pancarta hizo. ¿Por qué está preso recién ahora y como consecuencia de las primeras denuncias? Porque el sistema judicial es una mierda. Básicamente, y por presión, se dedica, sí, por presión, se dedica a revictimizar y a hacer todo para que no denuncies. Entonces, obviamente, nos vemos obligadas a tomar otros resquicios de salida, como la visibilización, como los debates, el mal llamado escrache. Bueno, entonces en esa conversación se dio el tema de contar lo de la unión. Cuando todo esto salta, Basta Abusadores y Violadores en el Rock, que fue una organización que se formó de amigas de Maylen y otras personas que se sumaron a apoyar la causa, hicieron una movida en Plaza de Mayo. Uh-huh. Bueno, fueron periodistas, gente del ambiente de la cultura, a apoyarnos. Yo fui, todavía yo ya había hecho la denuncia, obviamente sin saber que otras denuncias iban a caer. No es que hice la denuncia maquiavelando, uy, van a caer otras denuncias. La verdad es que fui a hacer la denuncia, automáticamente me enteré lo del video porque dije, este es mi momento, al fin, esto se va a saber o esto va a tomar otra instancia, ¿no? Porque yo ya había hecho la pancarta y también había quedado un poco como en la nada. Y bueno, y entonces una periodista de Telam en ese momento, Alelía Acuña Barranchenea, llama a la UMI para preguntar si sabían algo del tema, y de la UMI, la verdad, desconozco quién le contesta, pero una de las secretarias le contesta que eran problemas de cama, que eran todos inventos de la ex de Cristian, o sea, míos, que no se haga problema, que era todo mentira. Bueno, esa es la contestación que da la Unión de Músicos Independientes a una periodista cuando llama a preguntar sobre qué está pasando, qué postura tienen al respecto. Claramente, ni siquiera la justicia tiene que resolver, que es el básico para sacarse la pelota de encima, sino sí, tomaron una posición clara. Clara, porque además, bueno, esa es la posición que él tiene hasta el día de hoy, ¿no? Que son todas mis amigas y que soy la culpable de todo esto y que obviamente que todo es mentira. Y bueno, yo en ese momento la verdad es que fueron tantas cosas que hablé sobre la situación de la UMI, pero nunca había contado el hecho que me compete a mí con este señor, Diego Boris, actual presidente de la INAMU, el Instituto Nacional de la Música. Uh-huh. Y bueno, entonces vine acá y en ese contexto conté la situación. O sea, el que manda la carta de documento es Diego Boris, claro, que es el presidente del instituto que se creó hace pocos años, una ley muy pedida por los músicos. Claro, ellos sacaron la ley de músicos independientes y toda esta parafernalia, ¿no? Que nos quieren hacer creer ahora que les debemos algo, no les debemos absolutamente nada. Bueno, me llega esta carta de documento, la recibo el viernes pasado, donde, bueno, la puedo leer. ¿La puedo leer? Dale, sí. Además, como para, también me parece piola de que todas las pibas que están viviendo situaciones similares, después de denunciar a un violento, atrás de eso viene la violencia institucional y la violencia en las organizaciones, absolutamente siempre. Y cómo nos violentan con cartas, documentos, hostigándonos, intimándonos, es el nuevo recurso de amenaza que tienen los violentos para intentar callarnos. Entonces, me parece interesante leerla. En virtud de las manifestaciones vertidas, en virtud de las manifestaciones vertidas por usted en un programa radial de la emisora La Retaguardia, que fueran posteriormente transcritas en la página web de Ya no nos callamos más, sobre las diferentes comisiones que tuvo la UMI y el actual presidente del INAMU, Diego Boris, quien además de silenciar, fue y es cómplice de Aldana en su acción violenta, coactuando con el victimario en varias oportunidades, ¿no? Eso es lo que yo dije. Además del video que extracta el reportaje realizado por la radio aludido a usted, que fuera oportunamente subido a la página Ya no nos callamos más. Usted dijo, no actuaba solo, Cristian, era una red, el otro yo, todo su séquito, en esto incluyo a Diego Boris, era una red de corrupción de menores, que sostenía y avalaba la violencia, no solo de Cristian, tenía gente que le sostenía la violencia. Extremo que además de constituir propalaciones injuriantes y calumniosas, no se corresponden con los hechos que usted relatara explícitamente en declaraciones judiciales. Merced a lo cual califico las expresiones aludidas hacia mi persona como delictivas en los términos de los artículos 109 y 110 del Código Penal y eventualmente como posibles testimonios falsos en los términos del artículo 275 del Código Penal, por lo que la intimo formal y fehacientemente en el perentorio plazo de 48 horas, se retracte públicamente de la acusación calumniosa allí vertida bajo apercibimiento de incoar la respectiva denuncia criminal y la resarcitoria civil. Al unísono deberá procurar a su exclusiva costa que la retractación se publique en los sitios web y emisoras radiales donde usted propalara las injurias y calumnias a las que hago referencia bajo igual apercibimiento. Queda usted debidamente notificado, Diego Boris Machioco. A ver, si entendí bien, él lo que dice es que en la carta de documento, que lo que vos dijiste aquí en la radio no es lo que dijiste en la justicia. Exacto. Primero y principal, hay varias cosas que quisiera aclarar, como también para darle herramientas a las pibas. Primero y principal, no tienen por qué esta persona tener acceso a mi declaración. Eso como principal. O sea, porque no es imputado, digamos, no está procesado, claro, no tiene derecho a la espera. Exacto. Solamente las personas que están dentro de la causa y las querellas, los jueces, las abogadas, esas personas. O sea que o está mintiendo o realmente es grave que tenga acceso a mi declaración. Eso por un lado. Por otro lado, nunca se puede comparar una nota radial con una declaración, porque vos cuando vas a hacer una declaración, a vos no te preguntan qué pensás del hecho, a vos lo que te dicen es contanos el hecho. Yo elegí una serie de hechos, estuve declarando más de 5 horas en la segunda o tercera declaración. Bueno, yo no voy a decir en una declaración, él es coactor, él es cómplice, claro, obviamente. Una declaración, uno relata los hechos. Relata el hecho y el que pone ese título en última instancia será el juez o quien tenga el acceso para hacerlo. Después otra cosa es Perdón, y en una charla en los medios se da más un diálogo que a veces propicia, digamos, calificaciones que no se llevan a la justicia. Claro, exacto. Además de que yo estoy todavía en un proceso legal, yo todavía tengo la oportunidad de llegar a la instancia oral donde puedo ampliar mi declaración y donde puedo contar incluso más cosas, señor Diego Boris. Bueno, todas este tipo de cosas me parecen importantes que se sepan. Además, bueno, me pide que me retracte, o sea, que admita o diga que yo mentí. No me voy a retractar porque claramente no mentí en ningún momento. Y después me dice de que si no, bueno, me intima que me va a hacer una denuncia. Por daños y perjuicios. Por daños y perjuicios y que me va me pide una resarcitoria civil. O sea, me está pidiendo plata. Uh-huh. Bueno. En realidad dice que eventualmente me pediría plata con una demanda civil. Tenemos en línea entiendo que es tu abogada. Ana Berna Sarján, que es una grosa, y que es con quien yo redacté mi contestación de la carta documento, que bueno, después seguramente de que ella hable, yo se las leo como para que sepan.

indiferentes o contrarios a los fallos que puedan tener positivos después, y actúan solo bajo presión, ¿no? Vos haces una denuncia clara, durísima, contra Cristian Aldana, y también en ese relato incluís a Diego Boris. Bueno, ahí contaste una de las... Sí, a Diego Boris y a otras personas. Una de las cosas que hablábamos con Navar Nazaryan es que si yo me retracto, primero estaría diciendo que estoy mintiendo y no estoy mintiendo. Y segundo, de que después... que le voy a dar la puerta para que las otras personas que iré nombrando a lo largo de este tiempo me puedan pedir también que me retracte. Yo hice una declaración muy extensa donde no hablo solamente de hechos en los cuales estuvo presente el señor Diego Boris, sino también nombro a muchas otras personas, como por ejemplo Carajo, que también tuvimos ahí una conversación con la manager hace menos de 15 días, porque también tuvieron una actitud completamente revictimizadora, encubridora, Y bueno, eso también lo subimos todos al WordPress porque no tengo nada para esconder respecto a toda esta causa. No tengo nada que no decir o que me dé pudor mostrar. Por el simple hecho de que esto, ¿no? De que la vergüenza, el miedo, que cambie de bando. Yo no tengo por qué tener vergüenza de las aberraciones que me pasaron o que sufrí a manos de un pedófilo violento como lo es Cristian Aldana. Y además por esto, porque yo toda esta denuncia no la estoy haciendo porque está bien o porque está mal. Es porque es la herramienta que yo tengo dentro de este sistema para que algo se haga. Porque claramente, si yo me hubiera podido defender con mis propias manos, estaría presa, como le ha pasado a Iggy, que está esperando su absolución. Entonces, bueno, esta es la forma que tengo para que algo suceda con una persona peligrosa. Y bueno, el sistema judicial no pone ninguna facilidad para que nosotras denunciemos. El sistema judicial siempre está poniendo trabas para que denunciemos. Es más, de hecho, cuando yo denuncié las primeras veces, eso se encajonó también porque a mí me boludearon mucho desde la comisaría de la Antimujer de Morón, desde la comisaría de Lavalle. Una de las razones por las cuales hoy Cristian está preso, una de las tantas, es porque aparecieron esas denuncias. Claro. ¿No? Que ahí eso es lo que afirma esas denuncias mías hechas hace unos años, reconfirma de que no es un perseguimiento político, porque él alega de que es un perseguimiento político, porque él formó parte de la Unión de Músicos Independientes, él iba a ser diputado para el Frente para la Victoria con Filmus, con la fórmula de Filmus, donde también estaba metido Diego Boris. O sea, Diego Boris hoy es el representante de la INAMU, no es cualquier persona. La persona que me está revictimizando y está queriendo denunciar o queriendo callar y diciendo que estoy mintiendo, porque me está queriendo decir que estoy mintiendo, es el presidente del INAMU. Me parece como que es importante poner el ojo en eso, porque son estos personajes que se creen todavía impunes y que creen que pueden seguir revictimizándonos, violentándonos, callándonos, etc. Quería preguntarte, Navar, a vos, estas personas que Ariel relata estaban en el entorno y que, digamos, no... Perdón, pero tengo que ser crudo. No participaron de las violaciones, no participaron de los golpes. Para la justicia. Algunas, ¿no? Yo de Diego Boris no. La verdad es que no recibí ese tipo de violencia, pero algunas. Hay muchas otras que coactaron en los hechos. Personas que trabajaban con Cristian Aldana. Y en estos casos en los que ella dice no participaron, digamos, ¿tienen alguna calificación en la justicia o solo es, digamos, la condena social de decir participaron de toda esta trama que permitía que Aldana hiciera lo que hizo? Mira, en realidad para el Código Penal es un poco complicado hablar de estos delitos porque tiene todo un entramado técnico, pero voy a tratar de poder ser lo más clara posible. Todo lo que son los delitos contra la integridad sexual se supone que son delitos de propia mano, lo que significa que solamente puede haber un autor, o sea, no puede haber coautores o cómplices o participantes. Uh-huh. Pero todo el resto de los hechos, suponiendo, por ejemplo, como son lesiones o... Bueno, tenemos que definir en cuanto a las humillaciones, todo ese tipo de delitos, si podemos llegar a encontrar la manera, tendríamos que hablar hecho por hecho, estoy tratando de ser genérica, claro. Como saliendo de este caso en específico, pero sí se puede llegar a demostrar tanto las coautorías como la participación, como la complicidad, porque aparte todo esto que yo te estoy nombrando pueden ser por comisión o por omisión, o sea, por hacer o también por no hacer. ¿Sí? Si yo estoy viendo que están golpeando a una persona y puedo llegar a evitarlo y lo dejo pasar, podemos llegar a hablar de una autoría por omisión, por ejemplo. O sea, es como, uh-huh. Es un poco complejo lo que estoy diciendo, pero hay formas de poder llegar a demostrar las autorías en ciertos delitos. Uh-huh. No todo lo que son los delitos contra la integridad sexual. Bien, bien. No, te preguntaba esto porque claramente, digamos, hay como... las pibas están, digamos, fortaleciendo entre sí y están empezando a denunciar y se están sintiendo fuertes para denunciar. Y me parece en un punto, no sé si coinciden con esto, que está bien en un punto también poner escalas, digamos, porque no todo es lo mismo y yo siempre lo que tengo miedo es que terminemos banalizando, digamos, lo que es la violencia, calificando absolutamente todo de la misma manera, ¿no? Y, si, digamos, hay cosas que quizás merecen condena social y está bien que la merezcan y que quizás en la justicia, que como decís vos... Que se visibilicen, que no queden claro. impunes. Porque... Y que también ayuden a que, digo, a ver, claramente, si me... Puedo decir que sería así, si yo hubiera estado en esa situación, seguramente no hubiera actuado de la misma manera, ¿no? Sí, igualmente ahora me gustaría contar en un rato como dale. Con más, porque como vengo a aclarar y no uh-huh. a retractarme, pues bueno, voy a aclarar, así que voy a contar un poco más desglosado el hecho que conté así rápidamente en el otro programa. Pero sí es cierto, quiero completar esto, sí es cierto que muchas veces, digamos, durante, sobre todo los que venimos, que somos de generaciones anteriores a ustedes, digo, quizás hay cosas que hoy, que antes podíamos decir, y hoy no decimos porque claramente hemos cambiado de opinión, no sé si se entiende, digo, hay como todo, así como ustedes están animando a decir y a denunciar, hay muchos varones que nos estamos animando sí, a decir. Hay una deconstrucción. Exacto. Hay una deconstrucción y hay un debate y hay una conversación y hay una transformación. El tema es de que, bueno, de que cuando vos exponés una historia y cuando empezás a recibir, a reconfigurar, ¿no? toda esta historia que viviste, trayéndolo a la palabra, trayéndolo a una visibilización, a una denuncia, claramente empezás a ver un montón de cosas que hicieron que esa situación se dé como se dio. No era solamente el victimario y la víctima, no era solamente Cristian Aldana y Ariel Carolina Luján, uh-huh. no éramos solamente nosotros dos. Y por algo hay tantas denuncias también, hay más de 60 testimonios. Obviamente que los violentos cuando actúan, actúan en un contexto. Así como la víctima llega a ser víctima en un contexto y todo eso se revé. La realidad es que para mí es terrible de que, por ejemplo, la Unión de Músicos Independientes, voy a repetir acá una pregunta que hice en la programa que me repitió él acá en la carta de documento, ¿no les da asco ocupar esas bancas? Porque para mí no hay logro posible arriba del sufrimiento de alguien. Y la Unión de Músicos Independientes tuvo una seguidilla de revictimizaciones y de violencias muy grandes contra nosotras. No dando un comunicado urgente, sosteniendo a Cristian hasta las elecciones con con 8 denuncias en ese momento, con cuando él ya se había presentado en el obelisco vestido de monja a basurearnos, no sé, a querer reírse de nosotras. Y es muy grave porque es una institución que está representando a los músicos y músicas independientes del país. Es muy grave de que el señor Diego Boris, cuando yo cuento algo que lo incluye, me quiera callar y me mande una carta de documento. Y qué otra cosa, porque es una viveza, ¿no? Como para que empecemos a repensar y nosotras también empecemos a estar más pillas en estos asuntos. Él lo que me dice es que yo estoy mintiendo, ¿no? Cuando digo que fue coactor, cómplice, coactor o cómplices en la acción violenta de Cristian Aldana. Pero no me transcribe el hecho. O sea, está admitiendo el hecho. Él no me dice que miento en el hecho que conté. Claro. Él lo que me dice es que estoy mintiendo en la carátula que yo le di, porque conté el hecho y después di esa carátula. Entonces, miren los vivos que son, los pillos que son, que si yo me retractaría, me estaría retractando también del hecho que conté, pero él no me cuenta el hecho acá. O sea, me estaba queriendo, ¿no?, hacer... No te acusa no te dice mentiste. Claro, sino... no me dice, no, ese hecho es mentira. Él lo que me dice es que lo que es mentira es el título que yo le pongo a él actuando en ese hecho. Claro. En un hecho donde, bueno, era... Si quieren lo cuento. Esperá, porque... Igualmente ahí, ¿sabes qué? Quiero agregar algo. Además... Más allá de que acá en este programa vayamos a decir que él es coautor o es participante o es cómplice, esos son términos jurídicos que va a determinar un juez. O sea, de ninguna manera esos dichos pueden llegar a ser una calumnia e injuria, o sea, porque estamos utilizando una terminología. O sea, también hay que empezar a jugar con estas cuestiones. Como tratar de interpretar... en el juego que nos hacen querer entrar, porque además quiero agregar a lo que estaban hablando, pensemos que tenemos un código penal pensado, escrito y promulgado por la mayoría de hombres, o sea, es un código penal que está pensado para hombres, no está pensado para mujeres. De hecho, muchas veces, si uno le pone a leer del principio hasta el final, se va a dar cuenta que las cuestiones que nos interesan más a nosotras están como en cuanto a hablando de penas, ¿no? Como para entender la importancia que pueden llegar a dar a los delitos que nos importan a las mujeres. Están en las escalas menores. Creo que robar una vaca tiene más pena que abusar sexualmente de una chica. O sea, estamos hablando de en ese contexto, con una ley penal, por lo cual lo que vos me estabas diciendo que... Bueno, perdón, te agrego un dato a esa. Nosotros tenemos un separador aquí en la radio dando vueltas de Diana Mafía, cuando se había hecho la primera ley de trata, que después se modificó, la primera ley para penalizar la trata de personas, en la que también se había puesto una pena que era menor a la del abigeato, que es lo que vos decís, que robar ganado tenía más pena que secuestrar a una mujer y meterla en una red de trata. Eso después se modificó en la ley, pero primero la hicieron así. Sí, es que es así, o sea, el Código Penal, porque también es otra realidad. Es un Código Penal que lo venimos emparchando, lo estamos haciendo un montón de modificaciones por capítulos, por artículos, acá, allá, pero en general el Código Penal es la misma del siglo XX, eso no se modificó. O sea, que el espíritu de la ley, como les gusta decir a los abogados, sigue siendo la del siglo XX. Eso no se modificó, lo único que lo fuimos haciendo es emparchando de algunas cuestiones. Entonces, esto un poco que vos decías, como para cerrar un poco tu idea, que no hay que mezclar, me parece que para tratar de que sea claro y no mezclar cualquier cosa con una violencia de la manera que sea, tendríamos que pensar en un nuevo Código Penal, donde tendríamos que pensar que hay nuevos hechos que pueden llegar a configurar una violencia que no está en este momento en el Código Penal, porque han cambiado las formas de violentar también. Claro. Porque en el Código Penal, por ejemplo, no tenemos las cuestiones de la violencia psicológica dentro del Código Penal. Lo pondremos en una ley, pero no lo tenemos dentro de un Código Penal. Entonces, bueno... Son todas cuestiones que los tenemos que ir planteando, porque en todo esta lucha que vos estás diciendo, que todas las chicas están organizándose, pero no nos olvidemos que ellos del otro lado también se están organizando y que tienen un código penal que más les favorece a ellos que a nosotras. Uh-huh. O sea, no hay que perder de vista eso. Si le cuento a la gente que por ahí prendió la radio hace un ratito, estamos hablando hace 45 minutos sin parar, esto en un medio tradicional no pasa, esto solo puede pasar en un medio comunitario o alternativo. La regla de los 7 minutos para que la gente no se aburra, aquí no nos cabe, y mucho menos cuando tenemos un relato como este de Ariel Carolina, que está aquí con nosotros contando, y la que está en el teléfono es su abogada Nazar Shan. Estamos volviendo en 2 minutitos, espérennos. Vamos a charlar con la legisladora porteña Diana Mafía. ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes al aire, ¿eh? Gracias, buenas noches. Estuvo integrando algunas mesas de lo que fue el segundo Congreso del Interior contra la Trata en Villa María. Allí nos tocó la cuestión de abrir al debate este tema del rubro 59. Bueno, primero una lectura política de la decisión de la presidenta en el decreto de ayer. La lectura política tiene que ver con la oportunidad de... Evidentemente hay en este anuncio una incidencia que tiene a la vez, apunta a dos cosas. Por un lado, a lo que se dijo explícitamente, es decir, fortalecer los derechos de las mujeres, y hay que decir, de las mujeres y otros sujetos que están en prostitución, ¿no? Uh-huh. Mujeres, niños, niñas, travestis, muchos sujetos que participan de este mercado de cuerpos que es la prostitución. Por otro lado, mojarle la oreja a Clarín, sencillamente, con nombre y apellido, un rubro por el que ingresan aproximadamente 1 millón de pesos por mes. Bueno, evidentemente va a ser esta prohibición un daño económico directo sobre un multimedio en el que la presidenta tiene puesto el ojo hace mucho tiempo. Yo creo que por la oportunidad y por la falta de un debate previo con las propias organizaciones de personas en prostitución, creo que pesó más lo de el mensaje directo a Clarín que la cuestión de atender los reclamos que hemos hecho desde el Congreso Nacional contra la Trata. Y quiero decir por qué. Valorando lo que tiene de gesto simbólico, valorando positivamente, quiero decir, considerando que mientras muchas personas estamos debatiendo, ella tiene el poder y lo usó, y lo usó bien en este aspecto, pero creo que hubiera sido bueno dejar avanzar los proyectos legislativos, que el apoyo a este proyecto fuera plural. En el Congreso Nacional se está debatiendo una reforma de la ley de trata, sí, que es una reforma que pretende ser más integral la ley, de eso también hablamos en el Congreso. Uh-huh. La ley de trata que se promulgó, la que se votó, es una ley que no contempla programas integrales de atención a las víctimas de trata y no contempla programas integrales de atención a las personas que ejercen la prostitución, sean o no víctimas de trata, que tiene problemas con las penalidades. Allí comentamos que robar una vaca tiene el doble de cárcel, de años de cárcel, que traficar una mujer y obligarla a prostituirse. La trata de personas tiene una pena de 3 a 6 años y el abigeato, el robo de ganado, tiene de 5 a 10 años, o sea que una vaca vale 2 mujeres para el derecho penal. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche condensada para toda la semana, tolón, tolón, tolón, tolón. Bueno, es este el segundo bloque del programa, pero será el último también, porque el primero fue larguísimo. No te cortamos antes, Navar, porque queríamos que justamente Nati mandó ahí el separador con Diana Mafia, y queríamos que escucharas eso, porque da cuenta de lo mismo casi que vos estabas contando antes, referido a otro tema, pero claramente hay una cuestión a la hora de construir las leyes, también que como se construyen bajo presión, todavía no tienen el formato que deberían tener, sino que es lo que se puede conseguir para ir modificando la realidad a través del Código Penal. Si querés algún minuto más, si no te despedimos. Si te queda algo por decir, digo. Mira, en realidad lo único que diría, que seguramente ya lo dijo Ariel o lo va a decir, pero me gustaría eso decir a todas las chicas que pueden encontrarse en esta misma situación, donde tenemos una tendencia de los violentos que hacen una lluvia de cartas, documentos, tratando de intimidar, tratando de callar, tratando de asustar, de meter miedo. Que no se dejen llevar por todos esos sentimientos que mencioné, porque en realidad no quiero, digamos, no decir que no es importante ni es grave, pero en realidad las penas que contienen estos delitos son mínimos, no son penas privativas de libertad como andan algunos diciendo, y hasta ahora realmente no hay ningún tipo de condena a ninguna chica, de hecho todo lo contrario, todas las denuncias terminan archivadas, por lo cual que no se dejen llevar por esa intimidación, eso es lo único que agregaría, que hay muchas herramientas legales y lo único, y también lo que hay que tratar de hacer es aprovechar estas situaciones como para a favor de la situación de una y para seguir empoderándose, nada más que eso. En un minuto, si podés, ¿cómo terminó la situación de también el apriete judicial contra, no solo contra Valentina, denunciante en el Irurtia de Joaquín Tenenbaum, sino también de otros chicos que salieron a respaldar esa situación, y él les inició también una demanda en civil, ¿no? ¿Eso se resolvió? Mira, en realidad que haya iniciado una demanda civil no me consta, si bien eso fue la amenaza, yo siempre trato de vez en cuando de ir controlando y hasta ahora no me consta que hayan iniciado la demanda y no hubo más notificaciones, porque la posibilidad de iniciar una demanda civil con todos los gastos que lleva eso y todo el tiempo es casi que imposible. Claro. Realmente no creo que vayan a iniciar una demanda por daños y perjuicios. Uh-huh. Si bien esa es la intención, lo que intentan hacer es intimidar con las cartas documento y con las mediaciones, pero cuando tienen que ponerse a redactar una demanda y tienen que justificar ese daño y ese perjuicio, realmente no hay muchas herramientas. Bueno, te agradecemos tu participación. A ustedes. Abrazo, hasta luego. Navar Nazarchan es abogada y, bueno, muchas de las chicas que están denunciando a sus abusadores están con su respaldo jurídico, y creo que más allá de lo jurídico también. Sí, ¿no? Porque es, para mí es la luz en este camino de hablar y de exponer nuestras historias, ¿no? Uh-huh. Es una grosa. Gracias, Navar Nazarchan, por existir. Bueno, vos decías antes que querías contar algo. Sí, básicamente contar un poquito el hecho este que por el cual yo lo nombro, que en la carta documento en la que le contesté más o menos hablo, pero bueno, fue una situación en la cual Cristian me golpea, me viola, etcétera, etcétera. Yo estaba muy mal, de la desesperación y de todo el problema, yo me había querido tirar de un balcón, me agarra de los pelos. Bueno, tuve una situación de una violencia muy extrema porque yo era su esclava, yo estoy denunciando a mi ex dueño. En ese momento yo veo que él llama a alguien y le dice, venía a arreglarme esta situación, o venía se me fue la situación de las manos, no sé bien cómo le dice, que venga a hacerse cargo de la situación, venía a hacerte cargo de la situación. Y cuando llega ese alguien, es Diego Boris, que entra al departamento, y Cristian Aldana le deja las llaves y le dice, hacete cargo, y se va. Y yo estaba colorada, con los pelos todos revueltos, o sea, me acababa de suceder una de las violencias más grandes que viví en mi vida. Y así en esa situación, él me dice, yo le empiezo a decir, Cristian me pega, llorando, y él me dice, bueno, tranquila, agarra tus cositas, yo voy, agarro dos, tres cosas, y me lleva, vamos a ir a la estación de Once, Yo le decía, no, me quiero quedar, no, vamos a ir a la estación de Once, tranquila, tranquila, tenés que ir a lo de tu mamá. Entonces me lleva, yo estaba en Mitre, entre Uruguay y Pasteur vivíamos, o sea que son como 6-7 cuadras hasta la estación de Once, llorando en esa situación, en la cual él iba diciéndome todo lo bueno que hizo Cristian y todo lo que lo ayudó y todo lo que trabajaban y que estaba estresado. Cuando llegamos a la estación de Once, me compra un boleto, me compra un agua, me mira a los ojos y me dice, Cristian Aldana me ayudó mucho, me ayudó a encontrar el amor, bla, bla, bla, porque era uno de los ganchos de él para psicopatear además. Y me da un agua, me da el boleto y me deja así, en esa situación, en la estación de Once. O sea, cuando en ese momento yo estaba tan en shock, estaba tan mal que no, obviamente no lo podía ni ver ni vislumbrar. Pero cuando empecé a resignificar toda mi historia, empecé a ver todas esas personas que silenciaron y que no hicieron nada, que hasta actuaron a su favor para hacerle las cosas fácil a él, y no solo conmigo, con un montón de otras pibas. Entonces, bueno. Esta persona hoy está ocupando un cargo importante. Y a mí yo soy música y soy artista. Y la verdad es que para mí es terrible que esta persona nos esté representando. Y ojalá, y invito al INAMU a que saque un comunicado posicionándose ante esta situación, y que, no sé, que elijan otro presidente, que vean, ¿no? Son artistas. Que se imaginen otras formas de organización, porque es muy revictimizante para nosotras que tengamos que salirnos de nuestros espacios, tengamos que irnos y siempre estar nosotras corriéndonos, porque a los violentos se les sigue cuidando absolutamente todo. Y ahí es esto de la revictimización, la violencia institucional, la violencia en las agrupaciones. Siempre somos nosotras las que tenemos que irnos, las que quedamos solas y desamparadas. No solo de un sistema judicial y un Estado ausente, sino también de todas las personas que sostienen y avalan la violencia de los violentos. Entonces es muy injusto y estamos muy cansadas de tener que ceder también nuestros espacios. Por eso mismo, primordialmente, es de que estas personas se tienen que, por ejemplo, la INAMU se tiene que posicionar ante esta situación. Y la Unión de Músicos Independientes, bueno, la verdad es que no tengo mucho que decir de ese espacio totalmente para mí nefasto, que no me representa como música independiente para nada, y que me parece completamente violento que sigan utilizando hasta el mismo nombre que le puso Cristian Aldana. No sé cómo les da la cara, cómo no les da asco, cómo no les da un poquito de algo, ¿no? No les mueve algo, porque a nosotras nos movió la vida entera y nos costó muchos años reparar esas historias. Ahora, vos decís, por ejemplo, que no alcanzaría con que ellos se fueran de la UMI por seguir con el caso de la UMI y ustedes pudieran volver, digamos. Vos decís, esas organizaciones están ya viciadas. Esta es mi postura, ¿eh? Yo no hablo por todas las denunciantes de Cristian Aldana para nada. Esta es mi postura, Ariel Carolina Luján. Esta es mi postura y lo que yo pienso es de que la Unión de Músicos Independientes debería dejar de existir. Debería de tener otro nombre. Hagan otra cosa, otro espacio nuevo. Dijeron que iban a cambiar todos los directivos. Es mentira, hay mucha gente de la comisión anterior que sigue trabajando ahí y que es gente que nos revictimizó y que nos violentó mucho. Gente que sabía lo que sucedía, gente que coactó con Cristian Aldana. Lo mismo pasa en la INAMU. Digo coactó, digo de que violó con Cristian Aldana. Cuando digo coactar es no solo encubrir, silenciar, sostener. Digo de que violó, que abusó, que era una red. Cristian Aldana está denunciado en su carátula, además de violación, golpes, contagio de enfermedad sexual y etcétera, también es por corrupción de menores. O sea, para que él corrompa menores, tiene que tener un círculo que avale esa corrupción. Y ahí es donde entra también la naturalización cultural, ¿no? La construcción cultural, que además, exacto, en el rock era uno de por los espacios donde era muy fuerte, ¿no? Por eso mismo me parece importante esto que dije de la UMI, porque ya son temas que no se naturalizan más, son temas que estamos exponiendo, que estamos debatiendo, que estamos deconstruyendo. Entonces me parece importante que al ser artistas que supuestamente se proclaman a favor de las personas que denunciamos, bueno, cámbienle en el nombre a ese espacio, hagan una nueva comisión de verdad y proclámense de verdad, ¿no? Con una proclamación tibia que la dieron como 6 meses después, donde no hubo una disculpa a todo el mal manejo que hicieron, porque hubo un mal manejo tan terrible, y nosotras seguimos bancándonosla, seguimos bancándonosla. Bueno, ya está, se terminó, ya no nos la bancamos más. Antes del cierre, para esa deconstrucción cultural, me parece que, por lo que te vi, yo te veo hoy por primera vez, pero me parece que tenés claro que es importante la comunicación. Sí. Y bueno, aquí tenemos un fanzine que se llama Ya no nos callamos más. Este es el primer fanzine, sí, que hicimos el año pasado organizado y hecho y con otras colaboraciones. Hay una guía para denunciar de Natalia Saralegui, una abogada muy piola que nos apoyó todo el año pasado. Hay todo un glosario con nuevas palabras que muchas personas desconocen. Está nuestro reclamo al Estado, nuestro reclamo al sistema judicial, y están todas las direcciones y consejos de a dónde ir, a dónde no ir y si ir, ir acompañadas. Aconsejamos ir, en este fanzine aconsejamos ir a la UFEM, y Atajo Fiscal. Ahora, dentro de poquito, va a salir el segundo fanzine, donde hay una guía para después, como este tiene para denunciar, el segundo va a ser qué sucede después de que denunciamos. Toda la violencia que empezamos a recibir con las cartas documentos, con lo mismo que estuvimos hablando. Y esa guía la lleva Navarra Sarján. También hay un espacio donde chicas nos mandaron textitos sobre lo que significa para ellas Ya no callar más, que son hermosos. Hay un resumen de lo que fue el caso Iggy y la autodefensa por Lucía Font, denunciante a Lucas Carrasco, otra persona impune, todavía libre. Queremos la cárcel para Lucas Carrasco urgente. Y también, no me quiero olvidar, y un manifiesto que escribí yo sobre Ya no callamos más, y un manifiesto por Carolina Charlín, que es la abogada, compañera, escritora hermosa, divina persona, que me ayuda a hacer el WordPress de Ya no nos callamos más. Y en este también invitamos a que puedan denunciar en Viamonte, en la Cámara directamente, que es mucho más, un trámite mucho más rápido y no tan revictimizante como ir a hacer la denuncia en una comisaría. Bueno, aquí están también las caracterizaciones de los diferentes tipos de violencia, ¿no? Exacto. Casi que arranca con eso, para después ir a una especie de glosario de diferentes palabras que hoy algunos repiten porque escuchan sin conocer demasiado qué significa cada cosa. Y sabes que se lo pueden bajar del WordPress de Ya no nos callamos más. Está ahí para todas, para todos, es del colectivo para el colectivo. La página es www.yanonoscallamosmas.wordpress.com y ahí lo pueden descargar y leer, y bueno, pronto estará el segundo. Bueno, no nos vamos yendo, gracias. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Muchas gracias. Y bueno, esperemos que esta charla no traiga las consecuencias. Digo, porque más allá de que eso quede en un papel, imagino que debe pesar, debe. Sí, doler, es insoportable, debe, ¿viste? Es como, bueno, basta, che, basta. Es insoportable, es eso nada más. Es insoportable esto, de ver que siguen sintiéndose impunes. Bueno, esto es parte del desmantelamiento también. Elijo dónde posicionarme, elijo posicionarme en lucha contra todas estas situaciones. Y me parece importante que sigamos visibilizando, que sigamos contando nuestras historias y que sigamos tomando herramientas con abogadas repiolas como Navarra Sarján, como Natalia Saralegui, para no tener miedo, para no callarnos y para hablar con conocimientos, que me parece también importante. Bueno, déjale unos mangos a la, a la, a la, a la camarógrafa. A la camarógrafa, muchas gracias. Chau, Euge. Nos vemos, gracias por haber estado aquí. Nos encontramos la semana que viene. Sí, pasado el día. Chau, chau.